sangra la esencia del color oculto en lo más profundo del abismo. ¿Dónde estás? ¿Me quieres ver morir? ¿Cómo te escondas? ¿Para que veas que no te tengo miedo? Porque esto es lo único seguro que tengo, el poder morir. Presencias malignas en el ocaso de mi existencia. Las murmuraciones de lo siniestro provocan mis sentidos, llevándolos al punto opuesto de la verdad. Que se oculta, que se pierde, que se muere. Y la pureza desconocida del mal perverso que tenemos en el interior. De los errores que vamos dejando sin resolver por el miedo de ser sincero. Siente el poder que tienes oculto en tu interior. Solo siéntelo. Ven y acompaña para cuidar tus pasos y levantarte en el momento de tu suspiro final. Transcribe en una hoja blanca lo mejor de tus acciones. Quémalos como tributo al cielo. Y cuando veas la luz, así verás la cruz del cielo que te mantiene vivo y te llena de esperanza para sufrir por la verdad, no ocultarnos detrás del miedo. Tu lucha espiritual no ha terminado si no te preparaste para enfrentar a la muerte con conocimiento de la verdad. Vas desnudo y sin armadura en tu última batalla. Solo la fe te puede salvar del abismo de las mentiras. ¿Quién es tu dios? ¿Quién es tu ilusión? ¿A quién veneras en tu vida? El juez te espera para ajustar tus actos en justicia. Y la segunda muerte nos espera. Y la segunda muerte.